se me ve. Uy, como una pelota al sol. Uy, el fervor de la gente. Uy, la ansiedad del jugador. No me extraña que hoy el cielo esté celeste. Hoy queremos ver Uruguay campeón. Dale gol, dale un sol, dale un gol, Uruguay campeón. No me extraña que hoy el cielo esté celeste, pintado por la gente, el cielo celeste. Que vive partido a partido, pueblo que vive partido a partido, que busca con sensación. Uruguay campeón, vamos al gol, aguantar otra vez. Oh, oh, oh.